Qué bonita primavera, ya renace la arboleda y yo me quedé en invierno esperando que me quiera con el fuego de tus besos que haga cálido este tanto, por tu culpa yo me muero. Qué bonita primavera, qué distinta está la vida con un beso que me diste, hizo cambiar a mi vida. Esta primavera, hoy me embriago de alegría, porque renació de nuevo. ¿Cómo está la primavera? Primavera, qué distinta está la vida.